necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy jueves 4 de junio del 2015. Buenos días y saludos a los que están sintonizando la señal de Aler. Estamos preparados para contarles las noticias más destacadas. Bueno, masivas movilizaciones se registraron en las últimas horas en Argentina para ir contra la violencia de género. También se destaca que, atención, cerraron radio comunitaria La Voz de la Mujer en Nicaragua. También se destaca que en Guatemala detuvieron a un líder comunitario defensor de los derechos del agua, Ermitaño López. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Valorada como con mucho éxito la convocatoria de movimientos sociales, ciudadanos, hombres, mujeres, campesinos, obreros, salieron a las calles de Argentina para movilizarse contra la violencia hacia las mujeres y sobre todo rechazar los asesinatos de mujeres. Esto ocurrió en varias ciudades argentinas. Llegaron también a la sede del Congreso de la Nación y el lema "Ni una menos". Hay que destacar que la red de comunicación Farco hizo una cobertura especial en todas las ciudades argentinas para registrar esta imponente e impactante movilización. Repito, ha sido recibida con mucha evaluación positiva debido a la gran convocatoria. Vamos a tener detalles, como informó la red Farco a través de Corina Duarte de Radio Estación Sur desde la Plaza Los Dos Congresos, momentos en que se realizaba esta cobertura de carácter nacional. Estamos marchando por Avenida de Mayo y Salta, estamos muy cerca del Congreso Nacional. Ya se ve desde acá una multiplicidad de banderas, de pancartas, de canciones, muchísimas mujeres en la calle, muchísimos hombres también, muchos niños, muchas niñas, marcando la importancia de decir, entre otras cosas, hoy ni una menos, como lo está diciendo también investigadores y docentes de la Universidad de General Sarmiento. Estamos con Giselle. Contanos un poco justamente ¿Por qué marchan y cómo estuvieron tratando o convocando a movilizarse desde la universidad? Bueno, la Universidad de General Sarmiento hizo una convocatoria desde distintos lugares, desde la gestión central de la universidad, los sindicatos de trabajadores, de agrupaciones de estudiantes y de graduados, para lograr que la comunidad se movilice en esta ocasión, que es muy importante, para incrementar los niveles de concientización sobre la problemática que atañe a los distintos ámbitos de la sociedad, el familiar, el más íntimo, también el laboral, el ámbito educativo, digamos, esa es una problemática transversal a todas las clases sociales, y nos parece que es que los índices de femicidios en las distintas jurisdicciones son, digamos, tan alarmantes que ya no se puede esperar para reclamar un afianzamiento de las políticas del Estado para generar instancias de contención y de atención a la violencia de género, y para que también en el sector jurídico, sobre todo, se actualice y también atienda con más celeridad y con más seriedad a estas cuestiones de violencia. Que bueno, digamos, nosotros podemos decir que no solo tiene que ver con los femicidios, ¿no? Digamos, Giselle, entonces, de la Universidad de General Sarmiento, justamente desde, bueno, la convocatoria, que decíamos ni una menos, aquí caminando por Avenida de Mayo, en un clima que además es primaveral, es casi una tardecita de septiembre, en pleno mes de junio, Bueno, un saludo para todos, que tengan todos y tengamos todas también una exitosa convocatoria en los diferentes lugares de nuestro país a donde nos estamos manifestando en el día de hoy y mostrándonos y empoderándonos también para decir que, bueno, esto está bien, que basta. Muchas gracias, un saludo. ¿Y cómo queda el tema de los pueblos indígenas, su participación, sus derechos en las elecciones mexicanas que se realizarán este 7 de junio? Ana Emilia Palacio, de la red de comunicación Boca de Pone, nos tiene la información. De cara a las próximas elecciones del 7 de junio para designar a los representantes políticos a nivel local, distrital y municipal, el tema de los pueblos indígenas y su participación en los comicios salió a relucir únicamente por acontecimientos como la conversación obtenida de manera ilegal del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y por otro lado la invitación por parte del Instituto Nacional Electoral a Rigoberta Menchú, una luchadora de los derechos indígenas de reconocimiento internacional, en medio de una polémica donde no ha habido respuestas claras sobre el financiamiento que asciende a $10,000 que recibió por parte de este organismo autónomo. Para evaluar esta situación y opinar sobre cuál es el papel de los pueblos indígenas en el marco electoral, en primer lugar escucharemos a Marta Sánchez Néstor, líder indígena amuzga de la Costa Chica de Guerrero y quien actualmente encabeza la Secretaría de Asuntos Indígenas de Chilpancingo. En general vemos, ¿verdad?, que no se refleja el rostro pluricultural de México. Para los indígenas ha sido una lucha muy, muy fuerte el dar pasos formales en la democracia, por un lado, dentro de los institutos políticos, dentro de los 28 distritos electorales indígenas que se crearon ya en el país. Sigue siendo un desafío que están representados por indígenas autoscritos dentro de un pueblo, pero también hay indígenas en este país que siguen exigiendo el derecho de nombrar a sus representantes mediante sus sistemas normativos. Otra de las voces importantes en este tema es la de Francisco López Bárcenas, abogado mixteco especialista en derecho indígena. Y ahora lo que tenemos en estas elecciones son, por un lado, esto que digo, que los partidos están peleando en su propia arena por sus propios intereses, que no han ofrecido nada serio para los pueblos indígenas, y por otro, que los pueblos, en la mayoría de los casos, los pueblos politizados, organizados, están peleando por su autonomía y por la defensa de sus recursos naturales. ¿Qué tiene que ver esto con las elecciones? Pues mucho. Porque yo creo que lo primero que están haciendo algunos pueblos es pues ver primero si les interesa votar o no. Segundo, si decidieran votar, creo que lo van a hacer en qué persona, en qué candidato en algún momento pudiera garantizarles cierta apertura para lo que ellos quieren. Un aspecto que resaltó López Bárcenas es voltear las miradas a la reforma que tuvo el municipio de Cherán en el estado de Michoacán, donde han llevado a cabo una elección de autoridades este mismo año bajo usos y costumbres, derecho reconocido y ratificado por la Suprema Corte de Justicia en mayo del 2014. Reportó Ana Emilia Palacios, de la red de comunicadores Boca de Polen, desde México, para Contacto Sur. Atención, cierran radio comunitaria en Nicaragua. Se trata de La Voz de Mujer. Le robaron sus equipos. ¿Qué ocurrió? Nelson Rodríguez. Denuncian el cierre de una radio comunitaria y el robo de sus equipos. La Asociación de Mujeres de Jalapa, en el norteño departamento de Nueva Segovia, demandó a los funcionarios del estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor a que les regresen los equipos de la radio Voz de Mujer, ocupado el domingo pasado. Además de ser un atropello a la libertad de expresión, es un abuso a los bienes de una organización de mujeres que ha luchado por 20 años en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, dijo María Elena Rivera, de la Asociación de Mujeres de Jalapa. Una violación más a los derechos humanos, porque una violación al derecho a la información, porque era una radio que lo único que hacíamos pues era darle la voz a las mujeres que querían expresar dónde estaban violentando sus sus derechos, informándoles sobre cuál era la verdadera ruta de acceso a la justicia que había según ley 779, que eso de alguna manera contraviene con el reglamento, ¿verdad?, que tiene la ley, que es también ilegal. Hablar, informarles sobre toda la legislación que va saliendo en función, pues, del quehacer de nosotras las mujeres, el código de la familia, que era el último tema que teníamos prácticamente en el tapete de la discusión. Temas de información para los jóvenes y temas controversiales como lo de la diversidad sexual, el tema del canal y otros. La Radio Voz de Mujer tenía una audiencia potencial de más de 40.000 personas en el departamento de Nueva Segovia, los que están siendo afectados de manera directa al no tener un medio alternativo de información, señaló Rivera. El pasado domingo, funcionarios de Telcor se presentaron a las instalaciones de la Radio Voz de Mujer y además de ordenar el cierre, aduciendo problemas técnicos en la frecuencia de la emisora, procedieron también de manera abusiva a llevarse los equipos de la radio, incluyendo el transmisor, consola y CPU, valorado en más de $9,000. Es un proceso anómalo, señaló por su parte un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Nicaragua, quien demandó a Telcor a regresar los equipos que son propiedad de la Asociación de Mujeres e iniciar un diálogo para resolver el problema. La subdirectora del CENID, Marlene Sierra, expresó su preocupación por el cierre de la radio y por la ocupación de estos equipos, lo cual violenta los derechos humanos no solo de la asociación, sino también de la ciudadanía nicaragüense. Marlene Sierra. Es evidente que es una criminalización hacia las defensoras de derechos humanos. O sea, están haciendo como callar las voces y los espacios, los pocos espacios que tiene la ciudadanía para hacer sus denuncias. Lo ocurrido con la Radio Voz de Mujer atenta contra el derecho establecido en la parte final del artículo 89 de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que expresa sobre la aplicación de sanciones. Dicho procedimiento siempre deberá iniciarse con la notificación al interesado de la apertura del expediente para asegurarle su derecho a la defensa. Señala en parte el comunicado de AMARC, quien demanda una revisión y solución de este lamentable caso. Esta fue la información que compartimos con ustedes desde Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Bueno, detienen en Guatemala al líder comunitario, defensor de los derechos del agua. Hay sorpresa en las comunidades por esta detención. Tenemos detalles desde Fejer. En una audiencia pública de tres comunitarios, Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Arturo Pablo, de Santa Cruz Barías, Huehuetenango, en la Torre de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia, se encontraba presente el líder comunitario Ermitaño López, y allí mismo fue detenido por agentes de la División Especializada de Investigación Criminal de IC, quienes llevaban la copia de una orden de detención emitida el 3 de abril 2015 por el juez Víctor Hugo Herrera Ríos. La audiencia donde se dio a conocer el motivo de su detención se llevó a cabo las 9 de la noche del 2 de junio, dos horas después que se había programado. El Ministerio Público, desde la Fiscalía de Derechos Humanos, dio a conocer los casos que se le imputa. Por los delitos de atentado, coacción, amenazas, instigación a delinquir, obstaculización a la acción penal, plagio o secuestro. Según el abogado defensor Benito Morales, que en la lectura de los delitos no se menciona el lugar donde fueron cometidos los hechos, menos la fecha. Y tomando en consideración de que los delitos por los cuales se le investiga son competencia de un juez de primera instancia penal y que efectivamente son hechos que, si bien es cierto, no se han dicho en esta audiencia, corresponden a una investigación de hechos ocurridos en el municipio de Santa Eulalia, del departamento de Huehuetenango. Los hechos que se le amputa a Ermitaño López sucedieron el 23 de enero del 2014. Al finalizar la audiencia, el juez de turno accedió a la solicitud del abogado defensor de trasladar a Ermitaño López a Huehuetenango, donde le corresponde al juzgado de primera instancia penal de delitos contra la narcoactividad y delitos contra el ambiente de Santa Eulalia. Su traslado se realizó el 3 de junio a las 2 de la tarde. Para Aler Contacto Sur, desde la ciudad de Guatemala, informó Simón Antonio. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para